continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar nosotros a estudiar un poco de forma más intensa, más completa, lo que empezamos o nos introdujimos sobre adoración y alabanza en la Biblia. Empezamos con una introducción larga, una introducción donde pudimos ver dos personajes y algunos temas bíblicos en relación a esto de la adoración y alabanza. Vimos el caso al final de Abraham. Vimos también el caso de lo que es Job, como adoradores que nos dan un ejemplo y cómo la adoración bíblica tiene su proceso. Y ese proceso siempre va a ser igual, ese proceso nunca se va a cambiar y es importante que aprendamos a ser correctos adoradores. Cuando hablamos de adoradores, estamos hablando de personas que son capaces. Esto no es para todos, aunque no creamos, pero nosotros decimos muchas veces que nosotros adoramos, pero a veces cuando vamos conociendo lo que la Biblia habla realmente de la adoración, nos damos cuenta que nos falta mucho. No estoy diciendo que con eso no estamos glorificando a Dios, con lo poco que podamos hacer, pero a veces podemos hacer más y no lo hacemos. Vimos el caso de Abraham como Dios, y bueno, antes de entrar a lo de Abraham y repasar rápidamente eso, habíamos dicho que bíblicamente la adoración es un acto que comienza con Dios y termina con Dios. El acto de adoración, usted no puede decir yo voy a ir a adorar a Dios y hacer esto y aquello si Dios ni siquiera le pidió, si Dios no le ha demandado. El acto de adoración o alabanza a Dios, aunque hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida porque Él nos ha dejado mandatos a nosotros y por eso los hacemos, pero eso lo hacemos en obediencia a Dios. La adoración bíblica es algo que demanda, siempre, siempre va a demandar un sacrificio. Si usted dice, yo quiero ser un adorador, hay una canción que cantaban de un cantante bastante chiflado y que dice bastantes sandeces en relación a lo bíblico, y él decía, yo quiero ser un adorador y demás. Y ya saben más o menos a quién me estoy refiriendo. Y él, esa fue una de sus primeras canciones. Y con eso entró toda la oleada, con este cantante y otros más que lo acompañaron en otros países latinoamericanos, en especial Centroamérica. Ustedes saben que yo no tengo nada en contra de los centroamericanos, pero todas las sandeces y estupideces que han salido en las iglesias vinieron de Centroamérica. Desde México y Centroamérica. No tengo nada en contra de los centroamericanos. Pero no sé qué pasa en esa zona, pero de ahí vino toda la voladera que tenemos hoy en las iglesias y hasta hoy sigue. Hoy es impresionante las iglesias locas, chifladas que hay. Yo sé que en Sudamérica, por supuesto, sobreabundan. Pero donde se inició mucho de esto fue en esos lugares. Obviamente, en otros idiomas comenzó en Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Europa, pero en español principalmente viene de México, por Centroamérica, y de ahí nos está llegando a nosotros y nosotros no supimos repeler esto completamente. Algunos pudimos, gracias a Dios, darnos cuenta del peligro, pero hasta ahí llegamos. Ahora, la adoración bíblica no tiene nada que ver con lo que hoy se enfatiza la música. La música es parte de adoración, es parte de alabar a Dios, pero no es toda la adoración y alabanza en la Biblia. Prácticamente la música puede tener un porcentaje interesante, pero no es el mayor porcentaje en la adoración, sino que es lo que por ahí hermosea muchas veces la adoración en nuestras vidas. Como vimos el caso de lo que decía Santiago en su carta, si alguno está alegre, ¿qué dice? Cante alabanza. Ahora, ese cante alabanza, Hay que tener mucho cuidado porque cuando yo quiero alabar cantando a Dios, como vamos a ver más adelante cuando vamos a tratar las demandas de los músicos para Dios, entonces ahí vamos a ver qué significa cantar alabanza y cuándo mi alabanza en el canto va a llegar a la presencia de Dios en olor fragante, grato y de suavidad, como eran los sacrificios del Antiguo Testamento que hacían los levitas. Hermanos, es importante entender que no alcanza solo con cantar bien. No alcanza con tener una majestuosa sinfónica en un templo y estar todos cantando. Hay una iglesia, se llama la iglesia Hillsong, si ustedes habrán escuchado, habrán mirado videos, vienen de Australia todos estos, también son unos chapuceros, adoradores, que muchas iglesias usan sus canciones y bueno, sí cantaron algo de himnos. Al principio hay que entrar más o menos con eso que le gusta a la gente para después remangar con todo, con lo otro. Algunos se enamoran de Hillsong Church, pero yo la verdad, sinceramente, me decepcionan. Y ellos supuestamente tienen el gran caracú de la adoración en las canciones. Sin embargo, solo canciones. Porque esa iglesia solo canta, canta, canta y cantan y ellos cantan, ¿no? Y por ahí un 15 minutos sale el pastor de ellos ahí a predicar, a hablar y decir un montón de cosas. Yo sé que ahora que estoy diciendo esto y esto sale por radio. Así que me van a decir, pero otra vez ya hasta esto tampoco no le gusta. Porque la verdad, hermanos, Kingston Church, que está allá por todo el mundo, en Estados Unidos principalmente tienen su PC en América, obviamente actúan mucho en inglés. Ellos poco y nada tienen en español. Están más con música en inglés. Pero hay letras en sus canciones, no los himnos, porque los himnos ellos cantan lo mismo, aunque un poco modificados, un poco remix, la onda remix de los himnos, pero bueno, pero las canciones que ellos hacen de su autoría, de su producción, muchas de sus letras no son tan bíblicas, no tienen tanto, digamos, que uno podría decir, bueno, con esto puedo cantar a Dios. Como dijimos en el estudio anterior, las canciones cristianas tienen que tener un estado doctrinal sólido, 100% bíblico, si no, no son dignas de ser cantadas. A veces las melodías son buenas, nadie está negando que la melodía sea mala de una canción, y hasta hay himnos incluso. ¿Se acuerdan de este himno antiguo que se cantaba muchas veces en las iglesias? Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu de Dios. Y ahí continuaba el himno. Y ese creo que está incluso en nuestro himnario, en esta carpeta que ustedes tienen, no sé por qué lo pusieron, pero es un himno que canta al Espíritu Santo. Y hay muchas canciones que cantan al Espíritu Santo, sin embargo, en la Biblia ustedes no van a ver un solo versículo en la Biblia que hay que adorar y cantar y alabar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que induce a la adoración. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 4? Y los que adoran deben adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Quién guía la adoración en el adorador? Es el Espíritu de, no es usted. Yo voy a adorar, yo canto bien, yo hago esto bien, yo predico bien, yo hablo bien, yo tengo una homilética, tengo una oratoria, tengo esto, yo voy a hacer esto. Y ahí están, salen. Yo quiero ser un adorador, tan, tan, tan, tan. Y ahí están, ¿no? Ahí salen todos los que yo quiero ser. Ah, sí, ¿querés ser un adorador? Bueno, en la palabra de Dios vamos a aprender lo que es ser el verdadero adorador. No bailar y cantar y tirar remeras para arriba y aplausos y demás cosas. Eso es algo interesante para las emociones y sensaciones corporales. Eso de estar alegres y contentos. Y es lo que hace el colectivismo eclesiástico de hoy. Con el colectivismo eclesiástico me refiero a que uno hace una cosa, todos van atrás de eso también. Todos. Las iglesias, todos cantan esta canción nueva, ahí todos están cantando estas canciones nuevas también. Y algunas son tan feas, pero todos cantan igual. Algunas son deplorables doctrinalmente, todos igual cantan. Todos van, como decía, hoy el hermano hablaba del resbaladero. Bueno, todos aquellos ya resbalan directamente. Aquellos ni siquiera se deslizan, así como que ellos se frenan antes de caer. Aquellos caen, se remachan y van como corderos al matadero. Directamente se van y se matan solos doctrinalmente. Se echan solos a la apostasía y se echan solos a seguir y a ponerse a los pies de cantante tal, de fulano tal, de parlanchín tal y del otro tal. Ahí están. Y hermanos, cuando nosotros queremos verdaderamente adorar y pensamos en lo que vimos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Job, ¿cuál es la principal característica de un acto de adoración? O de una vida de adoración como la tuvo Pablo. o como la tuvo Jesús, como la tuvieron cada uno de los apóstoles. ¿Qué es, se demanda? Y esa es la palabra que hoy no se quiere hablar, no se quiere decir, no se quiere tampoco mencionar. ¿Se acuerdan el pasaje que tocamos esto? Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer rápidamente, porque hoy quiero entrar a una de las palabras de adoración, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a encontrar a Dios, y también es desde donde Dios nos va a nosotros a encontrar para que empecemos a hacer una vida al lado de Él. Romanos capítulo 12, versículo 1, dijimos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, no dice vuestra alma y espíritu, porque la carne es carne, eso hay que dejar nomás que la carne fluya. No, no, dice vuestros cuerpos, ¿en qué? Esta es la palabra clave, esta es la palabra, sacrificio. Hermanos, ¿cuánto está dispuesto usted a sacrificarse para Dios? ¿Cuánto está dispuesto, ahora voy a cambiar la pregunta, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar por Dios? A Abraham se le demandó su único, su hijo, y le dijo Dios todavía, al que tú amas, a él yo quiero, me vas a dar a él. Obviamente Abraham no sabía el final de la historia. Para nosotros es tan lindo leer ese relato y estudiarlo, qué hermoso. Pero Abraham en ese momento, en ese tiempo en que Dios le hace ese llamado, no sabía cómo iba a terminar la historia. Él no sabía del carnero, no sabía de toda la promesa que venía. Y como dijimos, el acto de adoración comienza con una petición de Dios, comienza con algo que Dios demanda de nosotros y nunca va a ser algo bajo, algo débil, un pucherito ahí nomás así, hecho algo. Él va a querer que usted haga una comida en su acto de adoración, que haga una comida con carne cara, con alimento caro, con productos de buena calidad, con algo que usted va a tener que desembolsillar si quiere ser un adorador. Abraham tenía muchas riquezas y tenía animales por montones. Le sobraba todo. No tenía ningún problema en ofrecer siquiera necesario 1,000 corderos, pero ¿qué problema hay, Señor? Te los doy. Pero le dijo, tu único hijo, al que tú amas, ese que te nació en tu vejez, ese quiero yo. Llévalo y ofrécelo en holocausto. ¿Qué petición? ¿Le pidió algo a usted, Dios? ¿Le pidió algo alguna vez el Señor? La adoración bíblica, y estoy comenzando recién con todo esto. ¿A Job qué se le pidió? Al todo nada fue. Al todo nada. A él no se le pidió un hijo, 10. Y esos sí murieron. En realidad no le pidió Dios los hijos, Satanás los mató. Pero le sacó todo. Pero a Job se aguantó. Ustedes saben que era un medio un bisnieto Job de Abraham. Había ese conocimiento de lo que era adorar a Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Un hombre que hizo todas las chanchadas, todas las macanas, y él hasta timó a Dios y le dijo, Señor, si vos me prosperás, yo te doy todo el diezmo de todo lo que me vas a dar. Y ya quedó contento con Jacob, que ya hizo un negocio con Dios, y le dijo, ahora sí, yo voy a hacer esto. Ah, muy bien. Pero, ¿cómo quería Dios que Jacob le adore? Sufrió 20 años por sus mujeres. 14 para poder tenerlas, a las dos. No era necesario tener dos, yo no sé, a veces con una cuesta bastante, imagínense, luchó por dos, 14, más 6 años todavía para tener con qué mantenerla a esas mujeres. Entonces se hizo todo su bagaje de ovejas, de becerros y de todo, y todavía no terminó la prueba para Jacob, porque Jacob dice, bueno, me voy a ir de Betuel, listo, ya me enojé con él, porque ya me está sacando todo, me sacó el salario 10 veces y demás cosas. Se fue. ¿Y con quién se encuentra en el río Yabok? Se encuentra con Dios. En ese momento se encuentra con Dios y hace una lucha con Él. ¿Y cuándo se le llama a Israel? Has luchado con Dios y has vencido. ¿Entendemos, hermanos? Es importante que sepamos y entendamos que siempre adorar a Dios nos va a demandar renunciar a mis deseos, a mi carácter, a mis postulados, a mis costumbres para hacer como Dios quiere las cosas. Demanda obediencia plena y también demanda que de mi parte haya un deseo profundo de amor por mi Dios. ¿Por qué creen que Abraham aguantó la prueba? Jacob aguantó la prueba. Job aguantó la prueba. ¿Por qué? Hermanos, es importante que sepamos que la prueba va a ser difícil, pero el beneficio grande. Comienza con Dios. Hay un sacrificio. Después del sacrificio que se hace de acuerdo a como Dios lo dice, hay un gran beneficio para el adorador. A Abraham se le ratifica y se le hace ver que él iba a ser una gran nación, que tendría una tierra enorme y que su descendencia sería grande en la tierra. Sería grande, enorme. Así que, hermanos, es importante que entendamos que adorar a Dios no es algo fácil. No estamos adorando a un Dios de yeso, de madera, de metal, cualquiera sea este metal, o a una imagen en foto o lo que sea. Estamos adorando al Dios tres veces santo, al Dios del cielo, y que Él tiene su forma en que quiere ser adorado y ha exigido eso. Explico todo esto, hermanos, para que entendamos un poco y nos introduzcamos mejor a esto, para que sepamos que si queremos verdaderamente adorar a Dios, y yo sé que hay intenciones muy buenas en nuestros corazones siempre, sé que queremos hacer lo mejor para Dios, pero pareciera que a veces nuestros deseos son grandes luchas. ¿Por qué Santiago dijo? Fíjense cómo comenzaba, ¿se acuerdan? Génesis 22 dice, y probó Dios a Abraham. Y Santiago en el capítulo 1 le dice a usted de su carta que nosotros tenemos que gozarnos cuando estemos ¿en qué? En diversas pruebas. Cuando hay prueba en su vida, hermanos, es porque Dios lo ha llamado a adorarle y a soportar la prueba. Capítulo 1 de Primera Pedro. Aunque tengáis que ser probados en diversas pruebas para que vuestra fe sea probada como el oro en el fuego. Usted quiere ser un verdadero adorador. Usted va a buscar, que va a ser la palabra que vamos a hablar hoy. Usted va a querer buscar a Dios. Entonces, hermanos, empiecen a saber que Dios le va a probar. Y va a demandar a usted una fe grande, como la demandó a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué muchos cristianos que van y cantan y saltan y medio se espiritualizan cuando llega el, entre comillas, llamado momento de adoración y están moviendo y levantando las manos y balanceándose ahí? ¿Por qué parece que dura eso unos meses y se van todos a la casa y no vienen más a la iglesia? ¿Por qué muchos vienen acá y vinieron acá y hoy no están más con nosotros? ¿Qué pasó? Dios empezó a probar. Dios pensó a demandar lo que corresponde y lo que a Él en su soberanía le corresponde demandar de nosotros para ser hijos de Dios, sanos, verdaderos conocedores de su voluntad. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Dejaron la obra, dejaron de trabajar, dejaron de evangelizar. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a ser probados no se gozaron, se afligieron. ¿Entienden la actitud para ser un adorador? Cuando Dios me prueba, me tengo que sentir feliz, me tengo que sentir bienaventurado, que soy digno de ser probado por Dios para que de esa manera Él pueda beneficiarme a mí con algo mucho mejor de lo que tengo hoy o de lo que pueda hacer hoy. Hermanos, si nosotros queremos servir en la obra, queremos hacer, tenemos que entregarnos más. Tenemos que hacer más, hermanos, si queremos decir que somos adoradores. Abraham no fue beneficiado grandemente gratis. La pegó duro, la luchó mucho. El gran adorador de la Biblia y el gran ejemplo de adoración en la Biblia, el rey David, palió mucho para llegar a ser un rey y que nada más y nada menos que de él venga el Mesías de Israel, y que de su descendencia un pacto eterno hizo Dios con él, no local, momentáneo, eterno hizo con él. Pero ¿cuánto le costó a David eso? Una intensa lucha por años. ¿Cuánto le costó a José mostrar su adoración a Dios, su soportar de la alta prueba que soportó 13 años en la cárcel, para después ser un gran rey, un gran gobernador en el imperio más poderoso en ese momento en la tierra, Egipto? Hermanos, si nosotros queremos llegar a grandes cosas en la vida cristiana y en la vida espiritual, tenemos que aprender a llorar, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a gemir, pero no gemir por inventar un gemido, sino gemir porque verdaderamente hemos entrado a un tiempo de dolor, de angustia, y hasta no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Eso es adorar, eso es entender que la vida cristiana es entregarse todo a él como lo hizo Jesús. Haya este sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, o en Cristo Jesús. Él se entregó a todo, se hizo siervo, aunque se hizo hombre, pero se hizo siervo. Dice que se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo Jesús vio la victoria? Recién después de la muerte. Recién después de la muerte. No la vio antes. Dijimos que hay algunos términos que se relacionan con la adoración en la Biblia, y hoy vamos a ver uno de ellos, que es uno de los principales términos. Vamos a ver otros más, por supuesto, pero uno de esos términos principales es, o la palabra que nos va a ayudar a comprender eso, es buscar. Buscad, buscaréis. Son términos en la Biblia, y aunque ustedes no crean, yo solo busqué así los más conocidos o los que más atañen al tema que estamos hablando. Pero saben, si nosotros tendríamos que contar la palabra buscar en la Biblia, solo en relación a adoración, no buscar que fue a buscar al fulano, que fue a buscar esto o aquello. No, me refiero a la adoración. Es mucho. Yo puse algunos versículos que hoy vamos a mirar en lo importante que es que nosotros busquemos a Dios. Que nosotros a Él realmente le demos nuestro corazón, porque la adoración no puede ser algo simplemente por imposición, sino porque quiero adorar. Una cosa es cuando Dios nos ha dado los mandamientos y nosotros tenemos que obedecer esos mandamientos. Otra cosa es cuando quiero hacerlo, pero porque amo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos mientras caminaban hacia Getsemaní, Él le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a traducirlo un poco mejor, o vamos a tratar de darle de otra manera. Si me aman, si realmente tienen amor por mí, entonces ahí obedézcanme. Si no, no lo hagan, porque no tendrá ningún sentido. Dice Juan, el amor echa fuera, ¿qué? Así están muchos cristianos hoy. Muchos cristianos están por temor delante de Dios, no por amor. Cambia mucho la cosa. Porque ahí me transformo en un adorador nato, porque empiezo a amar. Y aunque es un mandamiento que yo amo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sí, amarás al Señor tu Dios, pero debo elegir si voy a obedecer. Dios no me quiere tener como robot a mí. No me quiere tener como un robot que aprieta, como dice esa canción, aprieta un botón y todos dicen amén y se arrodillan a sus pies. Dios quiere rodillas, pero sinceras y voluntarias, de amor. Quiero personas que oran porque lo aman, porque lo buscan, porque anhelan de Él. Dice el Salmo, ¿no? Como el siervo busca por las aguas. Así clama que... Ese era David. Clamaba a Dios porque lo quería cerca. Y él estaba escribiendo ese Salmo cuando estaba en pleno sufrimiento, en una plena lucha. Pero él buscaba a Dios, no estaba buscando rápido soluciones para salirse de la situación. Dios, sácame tú de esta situación. De esta situación, sácame tú. No quiero salir yo, solo. Clamemos. Quiere almas que claman por ese Dios, que lo buscan de sincero corazón. Vamos a mirar, incluso vamos a comenzar con la ley. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Nos va a ayudar un poco a ver algunas cosas. Y hoy vamos a tratar de enfatizar esta palabra, buscar, buscad, buscaréis, me busca o lo que sea. Vamos a ver, y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, en esta segunda ley, porque por eso se llama Deuteronomio, el libro, Deutero, segundo, nomos, ley, Dios les está recordando a través de Moisés muchas cosas del pacto y lo que fue el llamado hacia Dios. Y dice el versículo 29, mas si desde allí buscareis a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿de qué? De todo tu corazón y de toda tu alma. Esa es la característica del verdadero adorador, que no está buscando a Dios cuando tiene problema, no está buscando a Dios cuando está mal y tiene mil cuentas para pagar, no está con trabajo o está muy enfermo. Él quiere personas que lo buscan de corazón y por amor, porque quieren tener relación con Él. Los problemas vienen, las luchas, las tribulaciones están, sí, están al orden del día y es difícil, hermanos, a veces sobrellevar, pero muchas veces pueden ser pruebas que Dios está dejándonos a nosotros, nos está dando para que nosotros empecemos a confiar más en Él y lo busquemos. A veces nos está llamando a adorarlo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Lo que habíamos leído. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que busca, busca que lo adoren. Ahora, no es que Dios solamente demanda que yo adore, sino que también, ¿qué dice? Él está buscando a los verdaderos adoradores, a esos que verdaderamente van a ser personas que valen la pena en su obra o en la vida espiritual, en su testimonio para con los inconversos o para en relación a sus hermanos. Dios le dijo al pueblo de Israel, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. No dice que lo busques de acuerdo a lo que te está pasando exteriormente en tu vida, sino que lo busques al revés, desde adentro hacia afuera. Desde lo más íntimo de tu corazón que lo busques a Él. Y Señor, dame la respuesta que estoy buscando. Dame la respuesta de lo que estoy buscando y de las situaciones que estoy haciendo. Señor, estoy en tus manos, dice el Salmo. En tus manos está mi suerte, le dijo el salmista a Dios. Y a veces nuestra vida está en un vaivén y en un titubeo que no sabemos cómo salir. Pero ¿dónde está Dios en ese momento para nosotros? ¿Somos solamente gente que vamos a Dios? Como Aladino, que iba a la lámpara y frotaba y esperaba que salga el genio para pedirle un deseo. Porque eso es lo que le están enseñando hoy en las iglesias. Esa es la adoración que le están enseñando. Pedid, pedid, pedid, pedid, dale, dale, dale. Vení a buscar tu milagro, vení a buscar esto, vení a buscar aquello. Tu señal, vení que hoy Dios va a mostrar su poder. ¿Es a eso a lo que nos está llamando Dios? Como adoradores. ¿Saben qué? Van a buscar el milagro, no van a buscar a Dios. Van a buscar el portento, van a buscar la demostración de poder, no están buscando a Dios. Sí, Dios es todopoderoso. Dios te puede sanar, Dios te puede hacer un milagro, Dios te puede dar esto, Dios te puede dar aquello. Sí, Dios te puede dar todo eso. Pero ¿cuánto le estamos dando nosotros a Dios? Entendemos, hermanos, a veces cómo sacamos de orden las cosas en relación a Dios y a Dios lo tomamos como un empleado para nuestros caprichos y no como el que nos tendría que tomar como soberano, como empleados y siervos de Él para servirle y para hacer lo que Él quiere con nosotros y a través de nosotros también. Esto no es fácil. Ser un adorador no es algo tan sencillito como parece. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele de con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, ¿qué? Él te desechará para siempre. Hermanos, nosotros tenemos en nuestra vida un punto en la vida cristiana. Hay una época en nuestra historia corta en este mundo, que no importando que sea 100 años, nuestra vida es corta, delante de la eternidad de Dios es corta. Pero hay un momento en nuestra vida que Dios nos va a llamar. Así como llamó a Abraham, así como llamó a Jacob a adorar, así como llamó a José, así como ha llamado también a Pedro, a todos los apóstoles, a Pablo mismo. A Pablo le dijo, yo le mostraré cuánto sufrirá él por mi nombre. ¿Cuánto deberá sufrir por mi nombre? Hay un momento en que Dios lo va a llamar a usted para una gran misión, pero antes de darle esa gran misión, lo va a probar. Va a ver si usted lo va a hacer por mandamiento o por amor. Si usted lo va a hacer por conveniencia o por sumisión. Dios va a ver si usted realmente está haciendo las cosas porque lo está buscando o porque se la está aguantando. Dios conoce los pensamientos, no que usted expresa, sino los que usted ya tiene acá adentro y nadie sabe. Conoce los pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? ¿Se acuerdan? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es que es viva, viva y eficaz, que penetra ¿dónde? No dice que penetra acá, en mi panza para matarme. Penetra hasta el corazón, dice, el espíritu, alma y corazón, hasta los tuétanos. Penetra lo interior. Dios a través de su palabra y su pensamiento entra en su pensamiento y conoce todo lo que es usted y cuánto está dispuesto a darle a él. Y le voy a decir algo, y ustedes se preguntarán a veces, ¿por qué hay cristianos que parece que tienen tanta profundidad espiritual? Parece que todo viven a Dios, están ahí. ¿Por qué creen ustedes que están así? ¿Por qué parece que a ellos la relación con Dios es algo que fluye automáticamente? Y otros que buscan y no se dan vuelta y dicen, y no, a mí me cuesta la vida cristiana, yo vivo peleando con los vicios, vivo peleando con esto, con aquello, me cuesta y esto y aquello. ¿Por qué? Unos buscan y otros, cuando tengo tiempo, lo hago. No importa el vicio que usted tenga, no importa las malas costumbres que usted pueda tener, todo usted lo puede vencer si busca el poder de Dios y si está dispuesto a pagar el precio y sacrificio que va a demandar salir de los pecados y darse completamente a Dios. Un adorador no puede ser una persona que está en pecado constantemente y que constantemente se agrada de las cosas del mundo. El propio Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O usted está con Dios o usted está con el mundo. No importa que venga todos los domingos acá a la iglesia. No importa que se sienta acá y escucha un buen mensaje de la palabra de Dios. Usted puede ser una persona que es más mundana que creyente. Más está con el Padre de la mentira que con el Padre celestial. No nos damos cuenta a veces. Demasiado nos resbalamos a la misericordia y clemencia de Dios. Pero no nos damos cuenta que también Dios es santo y justo y recto. No es solo misericordioso y clemente para perdonarme todos mis pecados. Me va a perdonar. Pero ¿qué dice el Proverbio 28, 13 y 14? Que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará? ¿Por qué algunos parece que nunca alcanzan la misericordia de Dios? Porque confiesan su pecado y no se apartan. Es cierto que a veces la fuerza falta, porque el pecado es muy poderoso en nosotros. Sí, es cierto, es muy poderoso. Pero roguemos a Dios para vencerlo, pero con el poder de Él, no con nuestro poder. Un acto de adoración demanda muchas veces, porque Dios me dice a mí que me aparte del pecado, que me aparte de la inmundicia. Él ya me dijo lo que tengo que hacer. Ahora tengo que poner mi parte y decir, sí, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer de todo corazón. Bueno. Seguimos un poquito. Segundo libro de Crónicas. Vamos al libro siguiente. 11, 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón, ¿en qué? ¿En buscar a quién? En buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Acá había una invitación, no una invitación, pero como que muchos se había dividido el reino. Salomón terminó de reinar, entró Roboam, y en el tiempo de Roboam había un personaje llamado Jeroboam. Y este se llevó 10 tribus, puso 2 becerros de oro para que la gente no vaya, pero mucha gente que conocía la verdadera adoración se fue a Judá, prefirió vivir allá bajo un rey que no era muy gran cosa, pero podían estar delante de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento el lugar sí tenía importancia, en el Nuevo no, pero en el Antiguo Testamento el lugar de adoración sí tenía en cuenta, porque Dios había elegido un lugar para que se construya el templo, y es sobre el monte Moria. Ahí se construyó el templo, y ese era el lugar que Dios había glorificado viniendo en su gloria en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, y lo santificó para que todos vayan a adorar a ese lugar. Por eso muchos que vivían en las tribus de Israel al norte bajaron al sur para estar en las zonas de Judea, estar entre los de la tribu de Judá, para mantenerse en adoración al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque lo buscaban a Él. Había una intención personal de cada uno de ir a Dios, de hacerlo. Y acuérdense, hermanos, acá aunque se habla de muchos, pero cada uno de ellos hizo eso. Ir y buscar a Dios, ir y buscar a Jehová. 26 también de este mismo libro, 26, 3 al 5. Dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Y persistió en qué? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿quién le prosperó? Él le prosperó, Dios le prosperó. Hermanos, el día que usted deja de buscar a Dios, puede comenzar a perder mucho rédito eterno delante de Dios. Acuérdense lo que dice también Juan en su segunda carta, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, el versículo 8 de esa carta. Es importante, hermanos, que entendamos que la vida de adoración tiene que ser algo hasta el día de la muerte. Y voy a decirle algo, cuando usted vaya a la presencia del Señor, también seguirá adorando, seguirá constantemente en adoración a nuestro Dios, al Cordero, al León de Judá o a Dios mismo, estará adorando, porque para eso fuimos creados. Todos fuimos creados para adorar. ¿Por qué cree usted que hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué entendemos y vemos que hay tantas y decimos, ¿por qué tanto el hombre busca adorar algo? Porque ha sido creado para adorar. Ha sido creado para servir al Dios del cielo, pero han cambiado, como dice Pablo, han cambiado la gloria de Dios por cuadrúpedos, por imágenes y por un montón de costumbres malvadas, porque hoy no se adora solamente imágenes, se adora el sexo, se adora la borrachera, se adora el placer, se adora todo. Trabajamos, gastamos, todo hacemos para tener placer. Es lo que se adora. Pablo termina diciendo que son inventores de males y se complacen con los que los practican. Porque eso es hoy la adoración. Partidos de fútbol, torneos de fútbol y un montón de cosas. ¿Cuánto dinero se gasta en un torneo de fútbol? ¿Cuánto se le paga a los miles de jugadores que están jugando fútbol hoy en día? No importa el país que sea, ¿cuánta plata se les está dando? Y después dice falta plata para ayudar al hambre en el mundo, a los niños, a los pobres y todo. El continente africano tendría que ser un paraíso y no tener millones de indigentes, porque la mayoría de los occidentales le gusta estar allá mirando, como decía el pastor Olovati, el pedazo con cuero con viento adentro. ¿Por qué es así? No estoy en contra de que usted mire fútbol, pero quiero decirle que detrás del fútbol hay una mafia enorme. Nos damos cuenta a veces Nosotros, aunque no estamos en ese nivel del mundo, pero muchas veces nosotros buscando los apetitos del mundo, las cosas del mundo, ser grandes en el mundo, estar ahí, estamos renunciando a buscar a Dios. Estamos renunciando a hacer lo que estaban haciendo estos israelitas en el tiempo de Roboam, buscar a Dios de todo su corazón, dejar el nuevo orden del mundo, de la nación que iba a poner Jeroboam, e irse a luchar por Dios. Fíjense que Usías terminó mal su reinado, porque quiso servir él en el templo y no le salió, y le salió lepra. Mientras él buscaba a Dios, él prosperaba, dice, prosperaba. Pero lamentablemente se fue por otro camino. Bueno, vamos al 30 también de este libro, 30, 17 al 19. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron de la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Aunque no estaban totalmente según lo que se estipulaba en la ley para la Pascua, no estaban santificados, ¿qué valoró Dios en esos creyentes impuros, en esos que habían participado en idolatría, que habían ido a los becerros de oro, pero que ahora en el tiempo de Ezequías, aceptando la invitación de Ezequías para la Pascua de Jehová, vinieron de las diferentes tribus de Israel, del reino del norte, vinieron a adorar? ¿Por qué Dios valoró a pesar de que no estaban santificados? Muchos de estos que vinieron de Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón y de otras tribus, vinieron todos ignorando porque habían nacido ya en el pecado, habían nacido en la idolatría, porque recuerden que ya venía una generación, hasta Ezequías, habían pasado décadas y décadas ya de maldad y de idolatría. Pero empezaron a entender y empezaron a hacer ¿qué? A buscar a Dios. Se dieron cuenta que el Dios de Israel no era el Dios de Judá nomás, era el Dios de Israel. Entonces tenían derecho también a ir a adorar porque lo buscaron, se fueron, viajaron, caminaron, peregrinaron hasta llegar a Jerusalén. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer para llegar a Dios? Para verdaderamente estar al lado de Dios todo el tiempo como lo hicieron estos israelitas. ¿Hasta dónde está nuestro deseo por Dios? Ellos no pudieron muchas cosas hacer en la fiesta de la Pascua por no estar santificados, pero los levitas hicieron por ellos respondiendo a ese deseo que tuvieron ellos de buscar a Dios. Jeremías, pasaje muy conocido, 29, 12 al 14. Entonces me invocaréis y me diréis y vendréis y adoraréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto está hablando al futuro. Va a llegar un momento en que Israel humillará su corazón, va a venir a Dios, va a orar a Dios, buscando a Dios, y lo va a hallar. Esto va a ser el tiempo de la gran tribulación. Va a ser un tiempo muy duro en el cual Israel se dará cuenta que está errando el camino y que el haberse apartado de Dios y querer tener una autonomía propia y pretender ser igual que todas las naciones no era lo que Dios buscaba de ellos. Van a ser humillados y probados, es cierto, no cabe duda, pero van a buscarlos y Dios va a ser hallado de ellos. Pero creo que también, hermanos, el propio Jesús dijo allá en el Sermón del Monte: buscad y hallaréis. Dice también: pedid y se os dará. Llamad y se abrirá. ¿Cuántas veces al día llama usted a Dios? ¿Cuántas veces va usted a Dios de todo su corazón? No lo hacemos, hermanos. Estamos ensimismados en nuestros trabajos y actividades y no lo hacemos, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando usted adora a Dios, cuando usted es una verdadera persona de alabanza a Dios en sus actos, en lo que usted hace, usted todo el tiempo está con Dios. No importando las actividades que usted tiene, usted está con Dios. Usted lo está buscando y está pidiendo que Dios lo ayude en esas actividades tan cotidianas que tiene todos los días. Esdras, vamos un poquito para atrás. Antes de los Salmos, van a encontrar este libro, antes de Job. Esdras, capítulo 6. Habían llegado después del cautiverio, habían empezado a reestructurar todo nuevamente lo que eran los asuntos de la adoración, de lo que eran los servicios, los sacrificios, los holocaustos. Capítulo 6, versículo 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. No sé si te están dando cuenta que todos los versículos que estamos, todos los pasajes que estamos leyendo, hay algo, un común denominador. Buscar a Jehová. Buscar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiero confiar completamente en Dios, en nadie más. Quiero confiar solamente en Él, en nadie más. Esto es lo que está diciendo cada uno de esos versículos que estamos viendo. Vamos al libro de los Salmos. Acá no podíamos obviar algunos versículos que nos ayudan a entender esto. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te... Usted se puede sentir desamparado a veces, pero Él no lo está desamparando. Puede ser que lo está probando, pero no lo está desamparando. Jamás. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. El salmista, en este caso David, quería estar solo con Dios. Quería que Dios sea toda la parte de su vida. Acá habla de la casa, obviamente está hablando de ese templo, de ese lugar de adoración que todavía en el tiempo de David era el tabernáculo, esa tienda como la llamó él. El arca de Jehová habita en tienda y yo aquí en casa artesonada y hermosa, en palacio de piedra y de oro y de cedro. Pero David, más que su palacio, más que todo lo que él tenía, más que todo el poder que ya tenía para esta época, ¿qué quería? Estar en el lugar donde estaba la representación de Dios, el lugar donde estaba el arca. Era una tienda, era una choza, un lugar ahí que le pusieron para que cubrieron para decir, acá se adora a Dios, y ahí estaban los sacerdotes. Él podía decir, qué lindo es estar en mi palacio, qué hermoso es estar en mi casa, qué bueno estar en mi casa calentito bajo la frazada. Y bueno, algunos hermanos estarán orando por mí en la iglesia. Yo no voy a ir a la iglesia porque hace frío. Ay, el colectivo, y ahora subió el pasaje. Ay, peor todavía, yo tomo dos colectivos. No hay que sacrificarse para pagar el pasaje. ¿Cuánto nos gusta, como decía el hermano hoy al principio en el devocional, a cuántos verdaderamente nos gusta habitar juntos entre hermanos? Ah, no, pero hermano, usted no sabe mis necesidades. No, hermano, es que yo estoy un poco así congestionado. El predicador también hoy está congestionado y moqueando y todo está predicando. Hermanos, ¿cuánto queremos estar entre hermanos? ¿Cuántos queremos venir realmente al templo de corazón y nos preparamos en la semana para venir a horario, incluso a la hora que corresponde, porque adoramos, buscamos a Dios y anhelamos de Dios, o venimos porque nos sobra el tiempo, porque tenemos por ahí un poco más de gana hoy que ayer de venir? David quería estar todo el tiempo. Él buscaba solo eso, estar en la casa de Dios, y lo hacía. Todos los días iba a adorar. Todos los días se presentaba, armó todo, completa la organización de servicios, cultos y sacerdocio, porteros, todo lo armó él. Ya lo vamos a ver con el tiempo esto. Vayan al primer libro de Crónicas. Se van a los capítulos 23, 24, 25 hasta el 28 y van a ver los preparativos que hizo David para que cuando el templo estuviera listo, todo estaba preparado para que sea una adoración impresionante colectiva de parte de todos. Pero todos eran personas santas que buscaban a Dios de todo corazón, de todo corazón. 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada, esta palabra en salta no funciona bien. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Mi carne qué? Anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Donde no hay nada bueno, ahí me voy a buscarte, Señor. Donde todos me dan de bofeteadas, ahí me voy. Pero no me voy a levantar para ir a la iglesia a las 9 de la mañana. Acá dice de madrugada, te buscaré. Hermanos, ¿a cuánto nos gusta levantarnos tempranos para orar y leer la Biblia? Porque eso es buscar hoy a Dios. Eso es hacerlo. Yo no estoy diciendo que de vez en cuando usted no se pegue un siestonazo mañanero de esos buenos que va hasta las 10 de la mañana. No digo que es pecado eso. Pero hermanos, que nuestra vida, como dice el proverbio, sea como el perezoso que no se levanta a la mañana porque hace frío, porque el león está en la calle, o porque esto o aquello. Y después, cuando llega la época de la siega, no tiene nada que cosechar, no tiene comida. Hermanos, no pensemos que Dios nos va a bendecir y nosotros ni siquiera le buscamos. Ni siquiera nos tomamos el tiempo de sacrificarnos un poco y decir, fuera Satanás a la frazada. Y nos levantamos, nos lavamos y vamos a la iglesia o vamos a hacer nuestras cosas como corresponde, a evangelizar o a ayudar a un hermano que capaz quiere evangelizar. Hay hermanos acá que quieren evangelizar, no quieren ir solos y no hay quien quiera ir con ellos. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros a veces estamos poniendo un montón de excusas, a Dios le ponen, no le ponen al pastor o a los misioneros, a los hermanos que están queriendo, le ponen sencillamente a Dios. Adorar a Dios demanda sacrificio, hermanos. Demanda que me deje de jorobar con mis costumbres, con esas ñañas que tengo, y ponerme a laburar, ponerme a trabajar. A veces hay que sacrificar muchas cosas tan cotidianas para nosotros, pero son molestas para Dios, porque no estamos cumpliendo lo que Él tanto anhela de nosotros. Vamos al Nuevo Testamento rápidamente para terminar. Vamos a ver unos pasajes ahí. Voy a dejar algunos otros que tenía, porque el tiempo se está yendo, pero vamos a mirar. Tenía Zacarías 8, 21 y 22, pero vamos a mirar rápidamente Mateo, capítulo 2, pasaje bien conocido, se lo lee mucho en Navidad, pero quiero rescatar algo de estos magos. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y venimos, ¿a qué? A adorarlo. No está la palabra buscar, pero hay algo implícito acá, porque desde el oriente, mirando la estrella, ¿qué vinieron a hacer? Estaban buscando la casa, estaban buscando dónde está el niño, dónde está el rey de los judíos, queremos adorarlo. Hermanos, ¿cuánto anhelamos? ¿Cuánto queremos verdaderamente adorar a Dios? ¿Cuánto estamos buscando a Dios en nuestra vida? ¿Cuánto verdaderamente es Él en nuestra vida? ¿Es mucho o es lo que me sobra de mi tiempo? 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mayoría de nosotros muchas veces ponemos las añadiduras primero y después buscamos a Dios. Bueno, cuando ya no me salió todo, ahí vamos a poner hora. Señor, te pido por favor que me ayudes. Yo estuve trabajando, me planto con mi trabajo, con todo, y no me sale, Señor. Señor, ayúdame, dame fuerza, provee para mi casa, provee para esto. Pero no estamos haciendo nada. Ahí recién vamos a buscar. Sin embargo, el orden de Jesús fue al revés. Buscad el reino de Dios, buscad a Dios primero. Y después lo otro vendrá por añadidura. La comida, el vestido, porque de eso Él está hablando en ese capítulo. Lean desde el versículo 25. Él está hablando de las aves que no trabajan, no hacen nada y comen. Habla de las flores, que ni a un Salomón se vistió como los lirios del campo, dice. No hacen nada. ¿Qué hace el lirio? Yo tengo ahí justo ahora unos florecidos en adelante. Pueden mirarlo ahí abajo en la pacho después. Hermosas flores. Lo único que hice yo fue regar. Pero ahí está el lirio, en el frío, en el calor, en el invierno, en el polvo. Pasan los autos, van, vienen. Pero él florece con una flor tan bella. ¿Y qué hizo? Está ahí nomás. No se mueve. Solo crece un poco, cada tanto. Y nosotros, que tenemos, entre comillas, tanto bocho, tanta materia gris, tanta cabeza, somos tan inteligentes, volamos con los números, volamos con la comunicación, volamos con esto, no sabemos ni cómo vivir. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Entendemos, hermanos? Y nos quejamos de todo. ¿Por qué? Porque pusimos las añadiduras primero y después buscamos a Dios. Cuando, bueno, ya no tenemos más nada que hacer, ya está, ya listo, estamos fundidos, estamos quebrados. Hermanos, buscar, buscar, busquemos. Son palabras muy importantes en la Biblia, en el término de adoración, pero hay que buscarlo a Él primero y dejar que Él quiera hacer su voluntad de nosotros. Y muchas veces usted le va a buscar a Dios, va a irse de todo su corazón, como vimos en el Antiguo Testamento, va a hacer todo eso y ahí parece que más problemas todavía le van a venir. Porque ahí Dios le va a demandar su Isaac, ahí Dios le va a demandar todas sus posesiones, ahí Dios puede ser que le va a demandar todo lo que Él quiere primero a usted y después verá si usted verdaderamente lo va a obedecer por amor o por necesidad, por temor. Puede ser que usted va a empezar a buscar a Dios y se le va a venir todo de mal en peor. Parece que nada va a salir y usted va a llegar a estar en situaciones a veces hasta de decir, pero nunca me pasé tan mal, nunca estuve tan mal, gloria a Dios, diga, aleluya. Porque a Dios hay que adorarlo cuando el sacrificio se puso frente a nosotros y hay que hacerlo. Cuando Dios ha pedido y ha demandado de nosotros. Romanos 12:1 lo leímos. Terminemos con un pasaje que hoy se había citado. Colosenses 3:1. Pasaje que a veces no nos damos cuenta, pero es muy para los cristianos, muy para los hijos de Dios. Y demanda de nosotros mucha, mucha atención. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Mandamiento. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿A dónde? A la diestra de Dios. ¿Creemos que Jesús no es todopoderoso? ¿Será que pensamos que Jesús le falta todavía fuerzas para ayudarnos en nuestras debilidades? Él está a la diestra de Dios, del poder de Dios, dice Hebreos también. A la diestra del poder de Dios. Busquemos a Dios. Busquemos verdaderamente de todo corazón. Aprendamos a ser adoradores de verdad. Y no solamente adoradores de canto, de emociones, de gritos, de saltos y de demás cosas. No seamos espiritualoides que estamos volando emocionalmente con nuestra cabeza, levantando manos y diciendo, te amamos, Señor, te queremos, Señor, te adoramos, Señor. ¿Qué adorar? ¿Adoran qué? Es fácil adorar cuando todo va bien, hermanos, pero cuando van mal las cosas, ¿qué hacemos? Busquemos a Dios en todo tiempo, felices, tristes, llenos de provisiones, en tiempos de escasez. Hagamos lo que hacía Pablo. He aprendido a vivir en escasez, en necesidad. He aprendido a pasar hambre, dice. He aprendido a también estar saciado y en abundancia. Y ahí viene el pasaje conocido que nadie quiere. Todos lo citan, pero no ven el versículo 12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lean el 12. ¿Por qué Pablo podía todo en Cristo? Lean el 12. Él podía todo en Cristo. Todo podía en Cristo. Pero también cuando había hambre, cuando había necesidades, había falta de ropa, había falta de dinero, había falta de esto, aquello. Él, y estaba escribiendo desde la cárcel eso. No lo estaba escribiendo de su oficina, con aire acondicionado, calefacción, como tenemos nosotros acá. Hermanos, Dios les bendiga. Y oremos para que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a adorarlo con todo entendimiento, como vimos en el estudio anterior. Cantaré, cantaré con el entendimiento. Oraré, oraré con el entendimiento. Conozcamos la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por tu amor, por tu bondad. Gracias por lo que nos das y nos ayudas. Pedimos, Señor, que perdones nuestras falencias y nuestros fracasos. Que perdones cuando a veces, Señor, no estamos haciendo quizás bien las cosas.